Todo volvió más. Tenemos algunas noticias de... Sí, bueno, después la vas. Chicos, vamos... Todos los días lo mismo. Aparte, ¿le puedo pedir algo? Elijo otra persona para ir. No, porque aparte acá hay una circunstancia. Usted está interrumpiendo a su Robert De Niro. Señor, yo le quiero decir... Usted es Cortés y él es su Robert De Niro. El periodista independiente. Gracias, Marco, te agradezco por sus amigos. Pero el de Robert De Niro hoy, ¿eh? ¿Lo puedo arrancar de vuelta con la alumna? Sí, cómo no. Y le pido sinceras disculpas. Gracias, se las acepto. Vamos entonces con algunas noticias de tecnología. Está bien, la vas a decir después. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva... Una falta de respeto. Levantamos a las 4 y media de la mañana, señor, para venir acá a hacer el programa como corresponde. Esto ya no lo tolero más. Una falta de respeto, Magallanes. Déjelo hablar al señor Gustavo Lema. Discúlpeme, bueno, qué sensibilidad. Apenas solo su padre. Por favor, Roberto, apenas solo. Discúlpeme. No hago la columna, pero en apenas horas no, te pido, por favor. Entonces el pretérito potencial va luego. Continúe. Bueno, ahora sí, entonces tenemos unas noticias importantes porque en el... Está bien, la vas a dar después, Miquel, la pelota. El pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Tapa, pretérito potencial, del populismo a la verdad. Mauricio Macri dijo: siempre estuve en contra del 2x1, más aún por crímenes de lesa humanidad. Y quiero agregar que también pienso todo lo contrario, dijo el presidente, y pidió un brindis por la Argentina, por Italia y por las tablas de multiplicar. El y se va a ir una zamba. Sí. Se le ocurrió algo, ¿por qué brindar? Está muy bien. El diputado Olmedo afirmó que él no es ni payaso, ni dishockey, ni mugriento. Las asociaciones de payasos, dishockey y mugrientos, a su vez, sacaron un comunicado y afirmaron que ellos tampoco son ningunos Olmedos. Hay una... Pese a que el ministro Jorge Triaca afirmó que el trabajo está empezando a crecer, se registraron 39.000 despidos y 10 suspensiones en el mes de abril. Al ser consultado por estos datos, el ministro dijo que el trabajo que estaba empezando a crecer era el de él, ya que cada vez le cuesta más trabajo justificar la realidad. ¿Seguimos? Con las tapas de pretérito potencial. Está medio castrense, amigo. Sí, es verdad, es raro lo que... ¡La cámara! La Cámara de la Industria Argentina del Software aseguró que la introducción de la robótica y la inteligencia artificial en el mercado laboral argentino podría provocar la destrucción de hasta el 37% del empleo durante los próximos 15 años. Para cubrir los derechos de los robots, se estaría pensando en cubrir el puesto del Ministerio del Trabajo con el primer Transformer. ¡Este! Suplemento a los botes. Qué lindo, navegación. ¿Es de navegación? Sí, claro que sí. Qué lindo. Domingo Cavallo aseguró que el rumbo económico que tomó Macri nos va a llevar a buen puerto, dijo mientras señalaba un iceberg gigante y conocido con el cual se la puso en el 2001. Chicos, vamos al consejito. Vamos. Hoy le faltó la actriz. Le faltó la protagonista, estelar. Ay, ¿cómo se le transformó? Tengo la una cara? Nueva estrella. Pero le va a decir Yaguaretea a ella también. Chicos, yo la castiné antes, no tenía que hacer un casting, digo. No tengo libreto, quiero que lo sepan. Te conozco, vos y te de Chubaca. Yo te conozco a vos. Vos y te de Chubaca. Estoy por varios castings. ¿Vos no sos la de las alarmas X28, también la de la propaganda? ¿Dónde está? ¡Uy, la gran puta! Arrancó como loco. ¡Upa! Tengo el papel para vos. Chicos, ¿quién quiere el pan? ¡Yo! Chiqui, muy bien. La letra, acordate. Sí. Y después hay un actor, Robert. Necesitaría alguien que me dé el rostro de un delincuente común. ¡Ay! ¡Yo! No, eso que es lombroso. Hay un tipo de rostro delincuente, no sabía. Yo lo común no. común no hay, alguna sofisticación. No, usted es infinia. Vamos, Marmurek. No deje que te diga eso, Marmurek. No, me dijo que soy el infinia de los criminales, estaría y después necesitaría también un hombre que tenga un conflicto permanente entre lo que está bien y lo que está mal. Un hombre que se incline definitivamente para lo que esté mal, pero siempre con una duda permanente, que en su rostro se vea el nudo existencial del yin y el yang. Lema, sos vos. Siempre con el bien. Y después, una mujer. Mucha opción no hay, ¿no? Después una mujer que encienda la voz de alarma con su sonrisa. Creo que hoy para el rol. No, y una mujer que pueda también dar un poquitito de misterio, sensualidad y delito. Todo es lo mismo. ¿Delito? Sí, delito. El delito me preocupa. Sí. Pero bueno, es netamente así. Yo tengo 5 delitos, mira. ¡No! ¡Delito! ¡Ah, discúlpeme! Chicos, empezamos. Yo me levanto y me voy. Empezamos. Con L. Sí. Con L de Ledo. Chicos, chiqui, vamos a empezar. Vamos a hacer un atraco. Hoy quiero hacer un atraco. Acordate de la letra. Sí, todos los días. Un atraco. Yo quiero. Hoy que vamos a hacer un atraco, vamos a estar todos ahí. Hoy lo blanqueamos, digamos. Sí, sí. Dijo un puntero amigo. Vamos. Chiqui, tú le traes. Sí. Mire cómo se toca el morrón chudo. ¡Diciendo! ¡No! ¡Se convierte en el hombre hormiguero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu letra! Sí. Vamos a dar el golpe más grande de la historia. Listo. Decisiones, te vas. Anótatelo, chiqui. Lema. El lema, usted me lo imagino con un trajecito, con moñito, siempre elegante. Marmurek. Elegante. Ah, ya, igual le dijo. Usted dice, chiqui dice, vamos a dar el golpe más grande de la historia. Usted también, bombines. Vamos a trasladarlo a la época del 30. Perfecto. Chiqui. Bien, Lema. Vamos de nuevo. Lema, chiqui, vamos a dar el golpe más grande de la historia. Viene Lema. Sí. Estoy preocupado, yo no sirvo para esto. Perfecto. Marmurek. ¿Cómo que no? Pepita la pistolera te eligió especialmente para este atraco. Dice usted, Marmurek. ¿Cómo que no? Sí, Lema. Sí. Pero siento que robar no es lo mío. Hago un esfuerzo por decir eso. Ahí viene Pepita, la pistolera. Y entras vos, sale. Sí. Vamos, mis cacos, reventemos el banco. A ver, tu pistola. No. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Perfecto! ¡Vamos! Sí. ¡Perfecto, vamos! ¡Te espero adentro, Lema! ¡Qué grande! Usted le dice, estoy preocupado, siento que no puedo ocupar este lugar y viene el remate de Marmurek. Perfecto, para mí. ¿Mm? Sí. Chicos, tenemos, viene el chiqui, luz, cámara, mientras... ¡Uy, la zamputa! Disculpa el informativo. Vamos a dar el golpe más grande de la historia. ¡Vamos! ¡Vamos a dar el golpe más grande! Luz, atraco. Década del 30. Cámara. Ah, ya me concentraste. Sí, dale. ¡Acción! Muchacho, vamos a dar el golpe más grande del siglo. ¡Vamos, ¡Vamos! Ay, no, estoy mal, estoy preocupado. Chicos, yo no sirvo para eso. Sí, ¿cómo no vas a servir si te eligió Pepita la pistolera? No, pero siento que robar no es lo mío. Ahí viene Pepita la pistolera. Vamos, mis cacos, vamos, reventemos el banco. A ver sus pistolas. ¡Epa! Me pidió la pistola. ¡Ay, no! ¡Mostrá la pistola! Me parece que no la cargué, Marmol. No, sabes que estoy preocupado. Siento que no puedo ocupar este lugar. Ocupa tranquilo. Así como a Bruce, que ocupa ese lugar aunque le quede enorme el puesto. Caballero de día, hasta las 9 en Del Plata.